tu entends ça, tu es sur Demon Side Radio. Demon Side Radio. Salut, c'est DJ Scalpel sur Demon Side Radio. La musique, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus fort. Demon Side. Demon Side. Demon Side Radio. Mon Dieu, c'est plein d'étoiles. DJ Scalpel. But I still keep proceeding on, with no sense of time. I don't even know where I'm going. I begin to get breathless, and my heart, it keeps beating faster. I know I just can't take this. How much longer now? Thank you. DJ Scalpel. DJ's Calpel. DJ's Calcao. Dulce melodía. Era el silbido de un viejo vagabundo. Y yo le pregunté, ¿qué silba el viejo vagabundo? Y él me contestó, silbo música, silbo mi vida. Thank you. You got a long, long way to climb, but I know you'll never find. DJ Scalpel. Desde el inicio de los tiempos existía el cubo. No sabemos de dónde procede, solo que contiene el poder de crear mundos y dotarlos de vida. DJ Scalpel. Jace Calpel. chill. Rage obscures your reasons. Rage clouds your understanding. It poisons your nerve system and your whole body system. So in the bottom line, when anger kicks, impatience and rage take over. Remembering the inner feelings I have for this music. And I've learned, you cannot penetrate the darkness I create. If my anger turns into rage, you shall not be able to breathe. Thou shalt suffocate. This is rage. We are going to live. Oh, DJ Scalpel. Yes. leyenda de la niña de ojos azules perdurará por siempre y será susurrada a los cuatro vientos de las grandes montañas blancas. ¡Colega! ¡Vamos! ¿Dónde estáis? Lo único que quiero es colaborar. Llegaremos a un acuerdo. ¿Qué queréis que haga? ¿Dónde estáis? ¡Turbulación! ¡Estáis tratando con un profesional! ¡Turbulación! Somewhere just bounce up. Yeah. Everybody dance now.